Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí amaneciendo al miércoles 15 de octubre de 2014 y amaneció una mañana, voy a pasar a continuación, por cierto, el día de ayer nuestro diagnosticador del tiempo oficial o diagnosticador oficial del tiempo estuvo más que acertado y eso lo tenemos que celebrar. Le brindamos un aplauso a nuestro queridísimo diagnosticador del tiempo, don Nacho Hernández, que ayer pues coronó por todo lo alto. Ayer dijimos que su diagnóstico era que no sabía qué iba a pasar, que podía pasar una cosa o la otra, que todo era posible desde el punto de vista climatológico, y así fue. Fue exactamente como él lo dijo. En la mañana fue una mañana radiante, como la que está amaneciendo hoy, pero a golpe de mediodía se dejó ver una lluviecita por buena parte de Caracas y bastante rato, y al final de la tarde estaba más bien una tarde fría, pero sin lluvia, de modo que hubo de todo. La pegó ayer nuestro diagnosticador. Y hoy nos ha dicho que parece que va por el mismo camino, porque amaneció una mañana muy fresca. Hubo gente que le costó levantarse, se produjo eso que llaman en criollo el pegacobijismo nacional con el frío que pegó, pero todavía no es Pacheco el que está llegando, eso nos lo ha dejado muy claro Nacho Hernández. Vamos a esperar que transcurran los días a ver qué va a pasar con Pacheco, porque ya como decimos, ya están las navidades encima, la gente anda es hablando de gaita, navidad, hallaca, juguete, y bueno, con todo lo que comentamos ayer de la cantidad de container que están llegando, otro gran triunfo de la revolución bolivariana, sobre todo la actitud nefasta, catastrofista de esta gente golpista de la derecha que se le volvió chaper del show con el tema de aquí, que no iba a llegar a nada. Bueno, y hoy tenemos también para alborozarnos muchísimo, vamos a mantener los aplausos ahí, díganle a la gente que no se vaya, porque hoy tenemos cosas muy, muy, muy buenas para el ánimo del país. En principio tenemos algo que nos satisface muchísimo. Han sido condenados a 4 años de cárcel por adulterar y comercializar medicamentos unos sujetos ahí que fueron capturados hace ya unos meses y que se les acaba de dictar 4 años de cárcel. Un aplauso, pues. El aplauso es sobre todo para los que dicen que aquí no se hace nada, que no, que lo que pasa es que aquí la gente hace lo que le da la gana y no se hace nada. Ahí está, pues. Nosotros ayer estábamos hablando de este fenómeno verdaderamente grotesco. En la tarde, probablemente porque vio nuestro programa también, estuvo ahí en Venezolana de Televisión, en el programa con la amiga Erika, el diputado Henry Ventura. Estuvo hablando también de todas las diligencias que están adelantándose en la Asamblea Nacional para atacar este problema, que se ha ido la guerra económica ahora para traficar con los medicamentos que necesita la gente, que necesita el país. Él dio cifras muy reveladoras, muy, muy, muy reveladoras, que tienen que ver con todo lo que hemos venido nosotros hablando respecto de dónde está de verdad la carestía, dónde está el origen del problema, de la falta, de la escasez de medicamento. Y habló en principio de cosas que nosotros mismos no habíamos comentado, no sabíamos. Él habló de unas 37 marcas de medicamentos que tienen acetaminofén, que es en definitiva el componente que se necesita pues para curarse de los virus y toda esta cosa, que de la noche a la mañana todos están desaparecidos. Pero lo más grave no es que estén desaparecidos, lo más grave es que todas las empresas que traen el acetaminofén, los grandes laboratorios que traen eso, han recibido dólares más que incluso la gente de las ensambladoras de vehículos. La gente que más dinero ha recibido en divisa son los laboratorios laboratorio. Entonces, bueno, fíjense ustedes cómo va evolucionando el asunto. Por lo pronto, celebramos la actuación de las autoridades del Ministerio Público en ese sentido. Pero tenemos que seguir por ahí, díganle a la gente que no se vaya, porque tenemos también que alborozarnos con la mayor alegría, porque el Ministerio Público también ayer acusó a 4 trabajadores de Mercal y un chofer por desvío de 27,000 kilos de carne. Muy bien por el Ministerio Público, ahí están tras las rejas. Insisto, no estamos aquí alborozados, porque lamentablemente estos compatriotas ahora vayan a tener que pasar las Navidades ahí tras las rejas, quién sabe con quiénes ahí en esa celda, cuál va a ser la situación en la que van a estar, de angustia, no van a poder ni dormir pendiente de qué es lo que le va a hacer el otro. Estamos alborozados es porque ciertamente es un problema complejo, el del contrabando, el del bachaqueo, lo hemos dicho insistentemente, nadie lo negó jamás, pero hemos denunciado dónde es que están las fallas y cómo se debe actuar de manera profesional, ajustada a derecho, verdaderamente con respeto a los derechos humanos de la gente, y entonces no se puede salir en desbandada, va a meter preso a todo el mundo, sino que hay que hacerlo siguiendo los procedimientos, buscando la constatación de los hechos, etcétera, y eso se viene dando exactamente igual como se está dando con las empresas esas de maletín que ya empezaron a aparecer. Había que investigar, averiguar, ver dónde estaban. Bueno, se destituyeron unos funcionarios del antiguo CADIV y ahora el CENCOES se está averiguando dónde están ahí los que pudieran ser puentes para todas estas estafas con las divisas. Eso se está haciendo. No tiene la misma velocidad del malandraje, es verdad, pero es que los gobiernos no están diseñados para ser puro policía, sino para gobernar. Y en ese sentido, pues lo que necesitamos es que se vea que se esté trabajando, y ahí se está trabajando. Pero donde sí quiero que todos hoy celebremos una noticia, con el alma llanera. Además, Nacho, búscate ahí el alma llanera, pero una que tenga un coro de 400 voces, un coro grandioso, imponente, que se sienta hasta el último rincón de la patria el segundo himno nacional, porque no podemos poner el otro, porque no es correcto. Vamos a ponerle el alma llanera a esta noticia. Bueno, no es el alma llanera de las 400 voces de los niños con las voces blancas y todo aquello, pero ahí está, la noticia lo amerita. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de ordenar al alcalde Carlos Ocariz que recolecte la basura de forma regular y periódica en Petare. ¡Súbale el volumen, Nacho! Muy bien, dice la nota de prensa. La Sala Constitucional admitió la demanda de protección de intereses colectivos interpuesta por un grupo de habitantes del municipio Sucre del estado Miranda contra el alcalde Carlos Ocariz Guerra. Bueno, sí, la noticia no es para menos. Debemos estar todos hoy muy alborozados, y yo quiero explicar bien en detalle por qué debemos nosotros estar hoy felices con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Son muchas las razones. La primera, la razón por la cual este grupo de habitantes del municipio Sucre interpuso una demanda colectiva ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es la de que están hartos ya no solo de la basura, que es bastante. Quien quiera que haya padecido eso en alguna oportunidad sabe lo indignante, lo humillante que es que haya un funcionario ahí que esté puesto para que resuelva ese tipo de problemas y que el tipo no lo resuelva y uno esté hundido en basura, mosca, toda la potencialidad de enfermedades que hay asociado a ello. Eso es indignante, en verdad. Y vivir toda la vida en el medio de ese malestar tiene que ser muy doloroso, muy indignante, muy humillante. Pero lo otro es que haya un funcionario que se esté burlando sistemáticamente toda la vida de una gente a la cual él no tiene derecho de humillar. No tiene ningún derecho. El hecho de que sea alcalde y ande en la camionetota esa que anda, en las camionetas esas que lo he visto por ahí, por Tare, no quiere decir que él está por encima de nadie. Pero como ese niño bien que llegó alcalde ahí, viene de una condición de clase donde se creen que están por encima de los demás, él no nota el atropello que él le está infligiendo a la gente. Él no lo nota, él le parece normal. Los de abajo tienen que estar aplastados, el perraje. Entonces a él le parece que es un excelente alcalde. Seguro lo debe celebrar allá con su gente en el country club donde vive él y su familia. Deben celebrar y deben sentirse muy, no, me está saliendo bien, hago 8 obras cada minuto. Una cosa así dijo él en una campaña que tuvo ahí durante años. Todavía la vi en estos días por ahí, por la autopista. No sé cuántas obras cada 7 segundos. Y entonces burlándose de la gente, humillando a la gente. Entonces eso tiene que ser penalizado, pero no hay leyes que penalicen eso. Entonces, porque estamos en democracia, porque todo eso, pues. Entonces hay que buscar que este tipo la pague por algún lado. Bueno, y la va a pagar por el lado de la basura. Tiene que recogerla. Entonces esto es de verdad digno de una celebración nacional. Yo haría hoy un llamado al gobierno bolivariano que dieran día libre en Petare para que la gente pudiera celebrar por todo lo alto. El Tribunal Supremo de Justicia acordó medida cautelar innominada que le ordenó al alcalde Ocariz Guerra realizar todas las acciones y utilizar todos los recursos materiales y humanos necesarios en el marco de la ley para recolectar inmediatamente, sin dilaciones y de forma regular y periódica, la basura y los desechos existentes y que se generaren. Qué bonito hablan la lengua castellana la gente del ámbito jurídico. Ellos dicen que se generaren en las distintas parroquias que comprenden el municipio Sucre. Tal medida debe aplicarse especialmente en la cercanía de las instituciones educativas, centros de salud, zonas residenciales y comerciales y en todas partes, así como en las principales vías públicas, tal como se advierte en el fallo con ponencia del magistrado Marcos Tulio Dugarte Padrón, que también le ordena al jefe del ejecutivo del municipio Sucre mantener libre de desechos y escombros las vías de comunicación en el referido municipio, así como también ejercer todo el control sanitario que le es inherente a su cargo público, incluido el de garantizar que las aguas servidas contaminadas con los desechos no recolectados en ese ámbito geográfico no afecten las cuencas hidrográficas para evitar la afectación de los derechos que sustentan la demanda, porque estos tipos son así, y por eso es que esta decisión es más que perfecta, completa, amplia, profunda y correcta, porque es que entonces después pasa por ahí con una manguera arrimando la cosa para allá y tira la basura para dentro de la casa de la gente y deja la calle limpia y entonces dice que él ya cumplió. No empiece a buscarle vuelta al alcalde Ocariz porque la celda lo espera si usted se pone a violentar una decisión aquí del Tribunal Supremo de Justicia. Ya se ha dado cuenta de que aquí no se está comiendo concha de ajo, que aquí se está haciendo cumplir la ley. Entonces ve a ver cómo hace. Esta medida cautelar debe ser acatada y ejecutada inmediata e incondicionalmente. Esto me interesa destacarlo, cuando hacen esta acotación aquí de que es incondicionalmente, porque el cuento es que este tipo tiene ya 4 años diciendo que es culpa del gobierno, que eso es culpa de Maduro, que eso es culpa para allá, ¿no? Y entonces, como ellos son los jefes del plan golpista que está tratando de adelantar a esta gente, disfrazados de demócrata, pero por debajo metiendo toda la cantidad de recursos para sus acciones, entonces resulta que este sujeto ha usado el tema de la basura para que la gente se sienta mal, y entonces en ese ánimo que ellos quieren que haya nacional, de que en todos los ámbitos, por todas partes, la gente se sienta mal y mal y mal, y llega un momento que hay un sentimiento nacional que ya se desdibuja la culpa, y como el jefe nacional del Estado es el presidente de la República, la gente se va a sentir mal, es contra el presidente de la República. Se va a olvidar del alcalde, pues, porque de tanto mal que se siente, y se siente aquí, y se siente allá, y se siente, y entonces se va sintiendo mal en todo lo que esta gente le dice que se sienta mal, con sus acciones que están orientadas a eso, a una guerra para derrocar la revolución. Llega un momento que la gente dice, bueno, sí, pero ya yo no aguanto más, es que es verdad. Entonces inventan todas esas cosas que hemos hablado, y al final el culpable es el presidente. Por eso es que este tipo no recoge la basura. Además, la basura es perfecta porque es una guarimba legal, es una guarimba ahí medio arrinconada, ¿verdad? Pero es una guarimba, pues, y ellos están estrechamente vinculados. Para ellos la guarimba es una forma de vida, es su entraña, es su corazón, es su razón de ser en la vida, porque ellos no tienen tienen discurso porque ellos no tienen propuesta de país. El alcalde Ocariz Guerra deberá informar sobre su cumplimiento en el lapso perentorio de 20 días. No te vas a tomar 6 meses con el cuento de que estoy trabajando en ver cómo lo resuelvo. Tienes que hacerlo en 20 días máximo. Desde que conste en autos la notificación del fallo. Pues de lo contrario, incurriría en las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico. Es decir, va a parecer que se está rebelando usted contra una decisión del máximo tribunal de la República y eso es muy serio. Eso no es así como para que usted crea que se va a enrochelar, que va a llamar entonces a Ledesma y a María Corina y venga para que me ayuden y que vamos a ponernos aquí en plan de guerra contra esta gente para yo no ir a la cárcel. No, señor. Cuando le toque ir, usted va a ir a la cárcel si usted se pone a rebelarse contra esta decisión. Se lo voy diciendo desde acá amablemente, mi querido alcalde. El otro punto referido a este tema de la basura, me interesa mucho destacarlo también, porque no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué hay tanta basura? En términos generales, porque como lo hemos comentado acá con mucha insistencia en muchas oportunidades, la basura es expresión de un nivel de consumismo desatado, voraz, que de repente invade a una población que no está preparada para ese ritmo de consumo en términos de sus capacidades de desenvolvimiento como sociedad, de su ritmo, de los servicios, etcétera, y se sobredimensiona ese aspecto respecto de otros de la vida cotidiana. Es decir, la gente empieza a consumir, a consumir, a consumir y desborda el ritmo normal de producción de basura que había venido teniendo. Entonces, ahí hay un desajuste. La sociedad se desajusta, entre otros en el consumo, pero además en la producción de basura, que es un mal capitalista. Ese consumismo desbordado es un mal capitalista, que tiene además acentuación cuando vemos cómo va proliferando el asunto de la competencia de las marcas, donde usted va a comprar una pila para el teléfono o una memoria chirriquitica que es del tamaño de una uña, pero la caja, el empaque, una cosa de plástico que es tan terrible que no la puede romper, usted no la puede abrir, tiene siempre que llamar a alguien para que lo ayude y trae 4 tijeras y es una cosa horrenda de un plástico terrible atómico que le ponen ahora, y entonces todo lo que usted va a comprar trae un bojote de basura antes de que se convierta en basura lo que usted compró. No solo lo que compró, es decir, no solo el consumismo, sino que genera una basura antes de ser consumido incluso. La cantidad de alimentos que se desperdician, eso está estudiado, existe a nivel mundial un estudio profundo sobre eso desde hace mucho tiempo. De la cantidad de alimentos, ¿usted cree de verdad que los abastos venden todos los días ese poco de fruta que tienen ahí, de cosas que son alimentos perecederos? No, ellos tienen que botarlo porque no pueden tener como comida ahí, alimentos semipodridos, frutas semipodridas. Hay muchos que lo tienen sin ninguna vergüenza, pero no pueden, no deben. Entonces hay una proliferación de basura por todos los ámbitos, por todos los aspectos permanentemente, que están asociadas a ese ritmo creciente de una idea, una lógica del consumismo que va produciendo, produciendo, produciendo, produciendo, aunque no se esté vendiendo, y después esas cosas hay que botarlas, además de, como digo, ese tema de los impuestos. Pero demuestra, ya para cerrar el comentario, entonces, una incapacidad manifiesta de estos tipos de la derecha que no pueden gobernar, porque primero no saben gobernar, no saben recoger la basura, no saben gobernar, mucho menos sabrán administrar un municipio y garantizar calidad de vida alguna. Vayan ustedes y vean a Evelyn Trejo allá en el Zulia, en Maracaibo. Maracaibo está hundida desde hace años, desde que esa señora está ahí en basura. Ha sido un lamento perpetuo, una denuncia constante de los maracuchos, el tema de la basura con esta mujer, que no hay manera de que lo resuelva, porque no pueden, ellos no pueden, desde la óptica de la derecha, porque no saben gobernar, porque no se han preparado para gobernar, porque no es su interés gobernar. El tema de la ineficiencia de esta gente al frente del gobierno está asociado al propósito de ellos de generar malestar en la gente para obtener un beneficio político, pero está fundamentalmente asociado a su incapacidad, su ineptitud. La derecha no sabe gobernar. Vayan y vean ahí la vagancia del gobernador de Miranda. No hay nada, no hay manera de que este tipo haga algo, alguna labor, algún trabajo en función del pueblo mirandino. Entonces, eso que acaba de decidir el Tribunal Supremo de Justicia es una medida por la cual hoy debe estar de pie el pueblo entero, pero fundamentalmente los petareños, celebrando como un día de fiesta nacional, porque se ha hecho justicia, porque aquí está funcionando la democracia, se demuestra que efectivamente este es el modelo correcto, que el que ellos proponen es el modelo de la tragedia, de la desgracia, de la sumisión en la ignominia. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay mucha actividad en nuestra cuenta de Twitter, arroba soy Aranguibel, porque la gente, como les he dicho, me parece muy bueno eso, muy plausible también, se incorpora de inmediato al tema que estemos nosotros hablando y además nos hacen llegar aportes que siempre nos son muy, muy útiles. Nos precisan cosas, nos recuerdan otras que se nos han saltado por ahí, y eso está muy bien porque esto lo estamos haciendo entre todos. Por eso decimos que nos interesa es compartir las reflexiones que son de nuestro interés común. Por ejemplo, fíjate, nos dicen, son varios comentarios, voy a tratar de hacerlo rapidito para que no se nos vaya la media hora aquí, pero nos dice Igor González sobre lo que estoy hablando de este Ocariz. Lo peor de todo es que se dio ahí en la alcaldía un aumento de lo que se paga por recolectar la basura ahí en el municipio, y entonces lo que aumentó fue la basura. Es una cosa insólita, ¿verdad? Esta gente, el cinismo, la desfachatez que tienen. Si usted tiene un problema grave, gravísimo, como no lo tiene más nadie, de basura desde años, es decir, el posicionamiento suyo es basura, usted no puede salir y decir, mira, hay que aumentar el... No puede. Por mucho que usted está argumentando que no tiene camiones, que no tiene cosas, que le quitaron el botadero, todo eso es mentira. Bueno, nos dice por acá Luis Franco, saludo desde el Táchira, camarada Aranguibel, sígale dando palo a los escuálidos, no volverán. Está bien. Nos dice por acá también Igor, no recoge la basura ni siquiera en las urbanizaciones de clase media alta. Eso es correcto, lo certifico. Nos dicen por acá José Freddy Zambrano, camarada Aranguibel, ojalá este alcalde cumpla con la decisión del Tribunal Supremo. Después por acá nos dicen, buenos días amigo, qué buena sentencia, nos dice Morita Lauzón. Así deben hacer con todos esos ineficientes, esperemos que se lo hagan a Capriles, ojalá Dios la oiga. Después nos dice por acá María Rivera, un saludo Alberto, tu programa para mí es mi desayuno, gracias. Y le pone ahí el Twitter de BTV Canal 8. Nos dice alguien que no voy a decir su nombre porque no sé si me lo está diciendo públicamente o no. Nos dice que Ocariz no paga los útiles escolares, no dio el aumento ni a jubilados ni a maestros, y dice que la gente está ganando menos del sueldo mínimo, el sueldo básico, pues. Bueno, entonces, fíjense, en relación a los nombramientos, déjeme comentar rápidamente esto, que no quiero que se me vaya. Esto es digno también de otro aplauso. Yo sé que Nacho llama rápidamente a la gente por ahí y se vienen todos al estudio y entonces hacen el aplauso que ameritan las grandes noticias que necesita conocer el pueblo. Aquí está esta nota del día de ayer. La Asamblea Nacional desestima por improcedente solicitud de permiso por 31 días que hizo el diputado Berrizbeitia. Imagínense, el señor estaba solicitando un permiso y yo le voy a explicar por qué. La solicitud de permiso por 31 días del diputado opositor Carlos Berrizbeitia no cumple con motivos obligatorios o potestativos establecidos en el Parlamento para autorizar una ausencia. De allí que la Asamblea Nacional la desestimó este martes por ser improcedente. El diputado Berrizbeitia, para quienes no lo recuerdan, fue el que amenazó a los diputados de la bancada revolucionaria diciendo que le quedaban pocas horas, y eso lo hizo horas antes del terrible crimen, el asesinato contra el diputado Robert Serra y su asistente María Herrera. Berrizbeitia, diputado por el partido Proyecto Venezuela, que es el partido matriz de esa sección juvenil que tienen ellos, que se llama Jabú, de la que es jefe el niño terrorista este que agarraron anunciando todos los planes de asesinato selectivo que iban a darse con base en un plan que ellos vienen desarrollando hace tiempo. Todo eso lo conoce la gente. El diputado Berrizbeitia es el jefe de este muchacho terrorista. Él llenó un formato que hay en la Asamblea Nacional en el que colocó sus datos personales, no marcó el motivo de la solicitud, que están contemplados ahí. Los motivos por los cuales tú puedes pedir permiso están ya prescritos ahí, pero tú lo tienes que seleccionar. Las opciones son misión de cámara, es decir, si lo mandan a hacer alguna tarea ahí y él tiene que irse fuera del ámbito, pues, de la asamblea, enfermedad o permiso pre y postnatal. Pero colocó abajo en la sección de observaciones, como no hay ninguna ahí de esas tres, de esas tres causas, ninguna le funcionaba a él, entonces él puso peligro de mi integridad física. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, calificó como irrespetuosa la solicitud. No está embarazado ni recién dado a luz. Tampoco hay justificación médica. Entonces, ¿será que en 31 días se le quitará el miedo? Además, le dijo, rematando el presidente de la Asamblea, los nervios no se operan. Esto es una falta de respeto ante el Parlamento. Este diputado debería estar aquí dándole la cara al pueblo. En los últimos días, el diputado opositor ha declarado a medios de comunicación que su vida corre peligro luego que diputados socialistas introdujeran una solicitud de investigación ante la fiscalía por haber amenazado a la bancada. Aquí hay que aclarar bien la diferencia, la distinción entre una cosa y la otra, ¿no? Amenazados se sienten todos los diputados revolucionarios porque no se sabe qué clase de asesino contratarán quienes están amenazándole de repente de la noche a la mañana y no se sabe de dónde puede venir el asesinato del que sean objeto. Pero aquí lo que se está dando es que se llevó ante el Ministerio Público un documento para que iniciara una investigación. Ahí no hay ninguna amenaza de muerte. Son dos cosas completamente distintas. Que esta gente siempre quiere empatar el juego y emparejar el asunto poniéndolo, no, es que así como yo fui para allá, de allá para acá también. Y no es así. Aquí se hizo un procedimiento constitucional apegado a las leyes. La amenaza que hizo el miserable Berrizbeitia contra los diputados de la bancada socialista son amenazas que pueden llevar a consecuencias terribles, donde si tú estás diciendo eso, aunque tú no contrates sicario alguno, puedes animar ánimos y sentimientos de gente por ahí que considere que es militante de tu causa y que con eso que dijiste, pues le diste ya una orden de que fueran a buscar a los diputados para asesinarlos. Por eso se tiene que tener prudencia, responsabilidad cuando vas a hablar por tu bocota a través de un medio de comunicación. Entonces, este diputado Berrizbeitia tiene que saber que no va a empatar el juego, que lo que hizo está penado por las leyes. La amenaza pública contra la vida de una persona se llama homicidio frustrado, en grado de frustración, le dicen los abogados, porque las leyes han sido completas en eso hasta ahora. Y usted tiene que asumir entonces las consecuencias de sus irresponsabilidades. Y no es pasando un papelito, como se le dijo ayer el presidente de la Asamblea, de forma insolente. Agarró una planillita ahí de solicitud de permiso y entonces pone este motivo del permiso, peligro de mi integridad física. Ah, Mapurite sabe a quién pea, ¿verdad? Ah, ahora vas a correr. Bueno, fíjense ustedes, el caso de los últimos nombramientos hechos por el presidente de la República de parte de su equipo, entre los que están el nombramiento de Ernesto Villegas como nuevo jefe del gobierno del Distrito Capital, la ingeniera Jacqueline Farías como nueva ministra de Comunicación e Información, y del nombramiento que seguramente habrá de también la camarada Delcy Rodríguez, quien hasta ahora era ministra de Comunicación y que no ha salido de ahí en modo alguno por ineficiencia ni mucho menos, al contrario, ella ha desempeñado una labor que nosotros consideramos en lo particular que ha sido de un altísimo nivel de seriedad, de eficiencia y de profesionalismo. Eso es digno del mayor reconocimiento, merece nuestro aplauso perpetuo. Toda la labor que ella en el breve periodo en el que estuvo ahí llevó adelante con entrega, con negación. Ella no está saliendo botada del cargo. Hay un reacomodo que está haciendo el presidente, primero en función de sus atribuciones, es decir, él no está violentando ningún ordenamiento de nada, y luego en función de la optimización, de la revisión que está haciendo permanentemente el presidente para optimizar precisamente la eficacia en el desempeño del gobierno. Eso es digno de reconocimiento, porque lo que es grave es que el presidente no atienda, que se deje correr el tiempo y no se vea pues que está preocupado, pendiente de los cambios que él considera deben ser de acuerdo a las exigencias que van dándose en cada nuevo escenario. El hecho de que se esté cambiando funcionario significa fundamentalmente eso, que la situación no es estática, que hay evoluciones que se están dando, y eso es muy positivo porque significa que se está trabajando para construir el modelo de bienestar que persigue el proyecto del Plan de la Patria y que se está trabajando en ello. Pero entonces salta por ahí la gente de la oposición, que ya hemos visto que no saben gobernar, mucho menos van a saber cómo se hace para optimizar el equipo de trabajo en función de dónde estás viendo qué área es más sensible de acuerdo al nuevo escenario. Entonces, cómo muevo, cómo concentro los esfuerzos más acá en esta fase, en este momento, para ir adecuándonos a la próxima, etcétera. Eso que es gobernar, que no es sentarse allá arriba nada más a, tú sabes, dar declaraciones y tal, como cree la oposición, eso que es el verdadero ejercicio del gobierno, es algo que debe ser reconocido. Hay un artículo del amigo Jesús Silva que aparece hoy, y ustedes lo pueden encontrar por ahí, que tiene como título Ernesto Jacqueline Delcy, nuevos nombramientos y el rechufle revolucionario, que hace un poco referencia a esto del ataque de la derecha contra esto que han llamado el enroque, que son los mismos, que te das cuenta que no está cambiando nada. Hay que dejar bien claro aquí que estamos en una revolución que no tiene nada que ver con los gobiernos de ADEI, de COPEI, que usaban la artimaña, el truco del cambio de ministros, entonces votaban unos ministros, pero el modelo seguía igual. El modelo neoliberal seguía generando hambre, miseria, destrucción de las posibilidades del país. Entonces cambiaban dos ministros o tres y ponían a otros que no se sabe de dónde los sacaban nunca. Y entonces se consideraba que votar personas y poner nuevas era lo que resolvía los graves problemas de hambre, miseria, de exclusión que había en el pasado. Ellos no han entendido que ya no es así. Ellos no entienden que así no se gobierna. Ellos no entienden que la verdadera forma de gobernar es aquella que transforma el Estado para empoderar al pueblo en la búsqueda de su bienestar, de la mayor felicidad posible, y que no es sentado esperando que la gente vaya envejeciendo a través del tiempo, elección tras elección, sin que se modifique nada, porque se molestan los grandes factores corporativos, empresariales, el gran capital, entonces no se los puedes tocar. Y que cualquier cambio que quieras hacer significa entonces que te van a buscar la vuelta para sacarte del poder y poner a otro que sea más conveniente. Ese modelo de la democracia representativa ya no existe. Métanselo en la cabeza, no existe. Y es de ahí de donde sale la máxima maravillosa, ingeniosa del pueblo venezolano: no volverán. No volverán no es una retaliación personal, no es un asunto de un empeño contra Ramos Alú o contra el otro o contra Borges, no. Es que quiere decir que ya no hay más ese modelo de democracia anticuada que solamente estaba al servicio de los factores neoliberales de la sociedad. Ya eso no existe. Métanselo en la cabeza, por Dios. Hay una revolución que está transformando el Estado progresivamente, paulatinamente, en función de la construcción del poder popular para generar el verdadero bienestar de nuestro pueblo, la verdadera felicidad del pueblo, con base en una economía sólida, sustentable en el tiempo y que genere de verdad posibilidades, potencialidades de desarrollo industrial, económico, etcétera, en todos los ámbitos. Entonces, cuando hay este cambio de ministro, lo que hay es la demostración de que ese proceso de transformación se está dando, de que sigue avanzando, de que no es un cambio de ministro el momento de la venganza de los opositores, donde van a descabezar a unos cuantos y ya vamos por los otros, pero ya logramos estos tres, ahora vamos a quitarle la cabeza a aquellos. Así es como ellos ven la política, así es como ellos demuestran su ineficiencia, su ineptitud para el poder. La revolución va a seguir trabajando como se viene haciendo, construyendo poder popular, construyendo un equipo que trabaje cada vez con mayor eficiencia, con mayor competencia, con mayor capacidad, en la experticia que va acumulando en el tiempo, va logrando adquirir destrezas que van a servirle cada vez más a ese proyecto transformador. Y eso es lo que ha sucedido con este reacomodo del equipo de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Entonces, nuestro saludo fraternal a Ernesto Villegas desde acá, como nuevo jefe del Distrito Capital, a la ingeniera Jacqueline Faría, nuestra camarada y amiga, como nuestra nueva ministra de Comunicación e Información. Cuente con nosotros, ministra, de la mejor manera, para lo que usted considere pertinente. Y a Delcy Rodríguez, nuestro saludo, nuestro abrazo fraternal perdurable. De esta manera me despido hasta una nueva emisión de Sin Tapujos a través de YBKE Mundial. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea.